María María Gómez Facha, Antole Pulambien. Bueno, en la mañana de hoy, alrededor de las 7:30 de la mañana, entraron policías fuertemente armados al barrio Com, es una comunidad conurbana en la ciudad de Rosario. Muchas de las hermanas que están allí en esa comunidad son parte de la Marcha Mujer Originaria y están participando activamente en el foro de pueblos originarios. Entraron, golpearon a unos jóvenes, a un chiquito de 15 años, le dieron una paliza tremenda y lo dejaron tirado en descampado y está con su salud, está muy grave. Sabemos que tiene roto uno de los hombros. Hay 7 detenidos en este momento en la comisaría 19 de Rosario. Están a la intemperie bajo la lluvia. Están las hermanas del barrio Com y otras organizaciones de derechos humanos reclamando la liberación. En un rato voy a escribir algo respecto a lo que ha pasado. Vamos a tratar de viralizar un comunicado de prensa acompañándolo con el audio que nos ha enviado nuestra hermana Ruperta para ver si las organizaciones se pueden convocar en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires para repudiar el hecho. Estamos pidiendo a las organizaciones de pueblos originarios de todo el país que repudien esta represión injustificada, criminal sobre los cuerpos y las vidas de nuestros hermanos Com de la ciudad de Rosario.